Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, ahora sí, una semana más tarde, porque la semana anterior no grabamos nada. Salió todo torcido. Bueno, ahora sí retomamos nuevamente charlas de refugio. Acá estamos en el refugio de Ariel. Hoy una mañana bastante fresca, una heladita considerable. Hubo una lluviecita hace un par de días, cayó un poquito de nieve arriba en el Piltri y se veía, pero nada, che, nada, nada. Buen día, ¿cómo le va, compadre? Oh, hola, buen día. ¿Está con frío? ¿Andamos bien? No. Bien, está bien. Fresca la mañana, eso sí. Es para recalcar, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esta seguilla helada que la venimos padeciendo, sí. Hacía años que no teníamos este pico de temperaturas, ¿no? Tan alta. Está bien, hoy no fue tan alta, habrá sido 1 bajo 0, pero se nota igual con la humedad y pero todo decían eso. Decían que a partir de hoy se iba a poner más áspero todavía, más frío. Ahí vio que ahí va y viene esa noticia, sí. Porque algunos la ponen como que es cierto lo de la ola y hay otros que dicen que... ¿Cómo pasaste la anterior? La anterior, la verdad que re bien, o sea, re bien porque en el sentido que no tuve ninguna... no me afectó una enfermedad, salud, claro. Ni gripe, ni tos, ni ese qué tipo bueno, de cosas, bueno. A pesar de los frescos, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, sí, se congela todo... se congela las cañerías, sí, hubieron varios días de no agua, o sea, claro, en el baño, claro, por ejemplo, ¿viste? Claro. Había que, bueno, lo que se hace, sí, cuando sí. Se congela, llena un recipiente para tirar la cadena, para lo básico. ¿Y de leña cómo estamos? Y de leña, hasta ahora la vamos llevando, digamos, bien, ¿no? Bien. No, la parte chonga esa de 10 para arriba... No, re bien, calentito, digamos, bien, ¿no? Bien. Y bueno, esta falta de nieve, o sea, está tremendo que, eso. Que por ahí algunos muchos miden la intensidad del invierno por el frío, pero sí. No solo es el frío, un invierno real, digamos, sino que tiene que ser acompañado, ya sabemos que con lluvias, con nieve. Si no, que van a traer, y ya se está escuchando, digamos, sí. Ese tipo de temas, digamos, ¿no? De lo que puede llegar a ocurrir en verano si no neva algo, claro, digamos, ¿no? Claro. Bastante debería, ¿no? Y claro, el miedo que a mí me da a veces es que cuando no neva en invierno, sí. Neva en primavera. Ah, claro. Porque es como que sí. La facha da un manotazo de... Sí, es como que se corre algo. Todo. Se corre y a veces... Acá ocurrió un par de veces que está todo florido. Claro. Y vos te levantás y decís, pero no estaba tan blanco de florido ayer. Sí. Y no, está blanco de nieve. Claro. Porque también ves nieves colgando cipreses. Claro. Eso claro. Ya ha pasado y bueno, eso dificulta aún más el verano, digamos, claro. ¿No? La situación... De todo, de la ruralidad más que nada, porque dependemos mucho de la fruta, de la verdura, porque si te cae una helada tardía, no solo si te hela una helada tardía o tempranera, ponele, sí. En septiembre, en octubre que te neve, sí, y te cae una helada y hay muchos que ya siembran, ¿viste? Claro. Y los animales están con están con el, claro, en agosto, septiembre empiezan las apariciones. La helada cae como un manto, pero no sabe abrigar. parece que desde el cielo trae ese frío de las estrellas que nos suelen alumbrar. La helada llega de noche y hace el silencio sentir, y se hacen pocas las pilchas de los paisanos que en su desgracia no tienen con quién dormir. Todo blanco quedó el valle, charcos y tierra escarchados, pero pa'l pobre no hay frío, y menos en el trabajo. Hay que aguantarse la helada, ya tendrán sol los de abajo. Es para los niños, manitos como escarchadas, escarbando entre las melgas, por el puchero no ir a la escuela, naricita colorada. La helada es como un cuchillo para el cordero temprano y para aquel que del surco año tras año, siembra por siembra, saca el pan para los suyos. Todo blanco quedó el valle, charcos y tierra escarchados, pero pa'l pobre no hay frío, y menos en el trabajo. Hay que aguantarse la helada, ya tendrán sol los de abajo. ¿Y arriba? Complejo. ¿Cómo se arreglan los cumpas en los refugios y todo esto con esta cuestión? Y arriba, bueno, por ahí, bueno, menos consumo de leña por ahí donde no hay movimiento de gente y todo eso. El frío está igual, digamos, ¿no? Pero hay poca gente, sí. Anda poca gente, incluso en Bolsón anda poca gente, o sea, y el tema de lo económico, viste que está, claro, la parte económica está, eso está afectando mucho. Yo creo que no solo ahora el tema del invierno, de que no hay nieve y que no se puede entrar a la Amprale, que no anda gente, pero me parece que es la situación económica, claro, la que está pesando y golpeando. ¿Por qué no se puede entrar a la Amprale? ¿Prohibieron la entrada, no? Sí, me parece que es eso, que de ese bolazo que tiraron allá en el verano, como sí. que sigue, o sea, sigue vigente para el que para quiere, alguno. Para el turismo, digamos, claro. me parece. Porque la gente del lugar se sigue moviendo porque es su, su lugar, de su hábitat, digamos, ¿no? Es su territorio, es su veranada, porque hay muchos que tienen veranada ahí adentro, claro. que no solo son los refugios, digamos, claro. ¿no? Claro. Sino son las veranadas de sí, sí. tantísima gente que no solo se ve afectada arriba, digamos, ¿no? Que sí. sino también claro, la pasaron sí. en el verano pasado claro. Con los incendios, digamos, ¿no? Sí, sí. Hasta ahora no se sabe nada, siguen atentos los refugieros, vamos a decir, los colegas, vecinos, la gente más los refugieros, yo creo sí. que los pobladores van a seguir moviendo como siempre, pero la traba va a venir o sí, para sí. los refugios, digamos, sí, para sí. los emprendimientos, digamos, ¿no? ¿Y cómo se sostiene eso? ¿Solamente con turismo, con gente? ¿Cómo se sostiene, por ejemplo, qué? Los refugios. Y no, eso cada lugar tiene, como lo hemos hablado un montón de veces, digamos, ¿no? Cuando se arranca, o sea, vos fíjate, 30 años, dice, ¿cuánto hace que están? Pero hay un montón que están ganando plata. Ni pero ¿cuántos verdad. Años la, sí, la pasaron? Sí, sí. Mucha gente, construyendo, mucho. Construyendo, arreglando, haciendo. Y a veces mucho bajando a laburar porque claro. hoy por hoy, bueno, se está facturando en la montaña. Está bien. Pero después de tantos años de laburo, claro. A cualquiera claro. Quiere que le vaya un poco mejor. Claro. Pero hace no mucho. Eso contabas vos, que tenías que ibas al refugio, arreglabas el refugio, acomodabas y toda la bola, y cada tanto tenías que bajar la zapatería. O claro, claro, pero eso le pasó a la mayoría de los refugieros. Claro. Hasta incluso al refugio que hoy por hoy es el que más labura, sí. esa persona también bajaba. Porque él no vivía del turismo, él vivía de su trabajo, de digamos, su ¿no? trabajo y de disfrutar el espacio. Y arriba. De disfrutar el lugar. Claro. Y él bajaba a laburar claro. Hoy por hoy, y bueno, se está dando por ahí el lujo de tener una de quedarse arriba de quedarse arriba, tener una jubilación, porque ya estoy hablando del caso de Atilio, digamos, Atilio. Que es uno de los más viejos, digamos, claro. pero yo recuerdo que él también bajaba a laburar los primeros tiempos, ¿viste? Claro, claro. Él tenía un tractorcito sí, y sí. se ganaba la vida arando. Sí, sí, sí. En la época, digamos, ¿no? Claro, en época. Y así la mayoría, claro. la mayoría, todos bajan. En, sí, hoy sí. por hoy, digamos hay que hay algunos sí. refugios que logran dar, facturar, sí. Sí. pero no todos facturan como para dar la vuelta al año, digamos, no, ¿viste? Claro, claro, entonces claro. la economía golpea, claro. Afecta, digamos, ¿no? Y es toda una cadena. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Thank you. frío como hace tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida. Por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Y ahora ponele, en esta época que hay poco turismo y que la gente no se anima mucho a subir y todas estas cosas, ¿hay locales que suben porque siempre están atentos a la cuestión, van a tirar una onda, no? Y los locales normalmente se mueven en primavera, otoño, invierno. Ajá. Porque en verano se llena y no es placentero. Claro. La gente del lugar le gusta disfrutar el lugar tranquilo, que haya poca gente. Y elige estos momentos, digamos, que también, o sea, son fríos y todo, pero el que está acá y va y viene no le afecta, digamos, el subir y bajar. Pero bueno, los lugares más accesibles son los lugares bajos, viste, para el lado del Azul, que es bajo, el Encanto, que es bajo, bueno, para el otro lado, la otra punta, el Motoco es bajo. Pero bueno, el Motoco en esta época es un freezer. El otro día vi una foto y el recuerdo de la entrada al freezer, ¿viste? Las 11 de la mañana y tenés todo sombra, que yo te digo que la picada es todo sombra. Vas todo por la sombra, ¿viste? Porque vas por debajo de la ladera de las montañas que... Claro, que son... Claro, son... Estás allá abajo a, no sé, 400, 500 sobre el mar y tenés las cumbres a 2200, claro. O sea, es mucho el desnivel. Claro. Y eso baja muy abrupto, entonces es como una pared. Claro, el sol a la mierda. Claro, un ratito, a la tarde, un par de horitas y... que apenas se esconde empieza a hablar otra vez. Claro. El caso del azul es distinto, digamos, ¿no? Es un poco más amplio, tiene otra orientación, ajá, digamos, ¿no? Entonces te permite que el sol te acompañe. Claro, claro. Así que bueno. Sí, está complicado. Está complicado el tema laboral, digamos, para la gente, para los refugieros, los ayudantes, digamos, ¿no? Así que todos ahí a la espera, yo también estoy ahí a ver qué es lo que... ¿Qué va a pasar con la pacha? ¿Qué va a pasar con la pacha? ¿Qué va a pasar con el... Con el amprale. Con todo el amprale, que es tanta gente que depende, o sea, que claro. labura ahí y que laburó tantísimo tiempo. Digamos. El amprale, a ver, ¿quién regentea eso del amprale? ¿Cómo? Yo no entiendo mucho esa cuestión. Yo hoy, ahora, calculo que debe seguir... deben seguir utilizando las mismas formas, pero yo me acuerdo que en la época que yo estaba, que era activo, que a veces iba a las reuniones, normalmente era algún directivo de lo que hoy conocemos porque Heidenreich. Siempre el responsable del amprale, la cabeza del amprale, era algún empleado de Heidenreich. ¿De claro? Mira. ¿Pero eso qué es, nacional o provincial esa cosa? El amprale creo es provincial. ¿Cómo es? Amprale. Ariana, no, dice Río Azul, Lago Escondido. Río Azul, Lago Escondido, pero no debe ser provincial. Y siempre aparecía algún directivo de Lago Escondido. Y siempre aparecía, y cada vez que por ahí había que hablando de luz y de algún plan de manejo, sí. Cada vez que había algo ahí. Como para presentar, se estiraba o siempre había un mañana, un pasado o un vemos después, sí. ¿Vio? Sí. Y bueno, así era como así como llegamos, así es como nunca se logró armar un algo serio, digamos, ¿no? Porque nosotros la mayoría nos poníamos a la defensiva ante esa situación. Claro. Porque no era un empleado de la provincia o del estado, sino claro. Que era una persona que estaba defendiendo los intereses de una persona que en realidad quería el lugar donde nosotros estábamos laburando. Claro. Yo anotándome en ese momento como refugiero. Como refugiero. En un principio era en el Lindo, después sí. En el Motoco. Sí. Che, Ari, hablando de todas estas cuestiones, también ahora está en plena vigencia este asunto de que el intendente presentó el proyecto para sacarle un pedazo de tierra a la escuela 103, dejarle algunas hectáreas nada más a la escuela y para hacer la salita tan necesaria. En este momento se están reuniendo vecinos, están enojados los vecinos de Mallín y no solo los de Mallín. Y también hay sesión de consejo deliberante y parece que quieren hacer eso, ¿no? ¿Qué, vos escuchaste? ¿No? Hace un rato estaba escuchando algo. Sí. Sí, lo anuncian como lo anunció en su momento, con bombos y platillos, claro. De la construcción, lo ponen que en este... Sí, sí, claro, sí. Es cierto que en esta situación en la que estamos atravesando, como sociedad a nivel económico, o sea, sí, el cierre de la obra pública y todo eso, lo anuncian como con sí. Bombos o platillos, como que está buenísimo que se va a hacer. Sí. Pero con esa con ese festejo y ese ahínco con lo que anuncian, sí. Aprovechan de decir que lo van a hacer en el territorio de la escuela, que es territorio, bueno, sí, que siempre lo tuvo la escuela, porque la escuela esa se maneja con... es una escuela rural, digamos, claro. ¿No? Claro. Que tiene, bueno, materias que, sí, sí. Que tienen que ver con la ruralidad, o sea, hay animales ahí adentro, sí, sí, sí. Que bueno, cada tanto hay algún innombrable que se roba los animales, porque pasa todos los años, que se roban un ternero, una vaca o dos terneros, que normalmente esas... lo que sale, sí. Porque normalmente rifan a los bichitos, sí. Para, a veces para cosas de la cooperadora, claro. A veces para ayudarle a los chicos cuando se van de viaje egresado. Tal cual. Y para todo eso tiene que vivir un bicho ahí adentro y se tiene que alimentar. Claro, tiene que tener espacio. Tiene que tener espacio y tiene que tener pastura. O sea, ahora si le sacan 4 o 5 hectáreas, no sé cuántos que le quieren sacar a la escuela. No sé si es. A ver, parece que le quieren dejar 4 hectáreas. De las. No sé cuántas son. ¿Son como 13 o un poco más? Son 25 las hectáreas que tiene la escuela. Tiene el Ministerio de Educación en la escuela. Que tiene. Aparentemente le sacarían unas hectáreas según el proyecto para hacer la sala y le dejarían. ¿Dejarían 20 para? No, no, ni siquiera 20. 20 para la sala y para ver qué otras cosas más que van a querer hacer con el resto. No, eso es. Pero eso es todo. Ahí todos nos vamos a parar de mano porque en un momento decían. Una fracción, pero todo lo que implica tener una sala estas enfermedades que están apareciendo. Sí, vamos a arrastrar una nueva pandemia a un lugar cerca de donde hay tantos pibes, ¿no? Y ahora esta cuestión de que mientras tanto los médicos y los enfermeros y enfermeras están atendiendo, según nos contaba Cahuimpán, justamente una de las personas que te viene a atender a vos una vez por semana. Nos contaba que están atendiendo en el CEA, dentro de un container. Mientras tanto. Claro, o sea, tienen una salita chiquitita, pero a la vez tienen un container donde. Sí, es como en un momento cuando los containers que hubieron en Bolsón. Claro. Bolsón también está para la mierda. Y está la salud, está muy complicada. La salud, la educación, todo. Y se aprovechan todo. Algunos de esta cuestión, ¿no? Claro, todos. Yo creo que el privado es el que está más expectante, más atento. Sí, sí. Claro, porque es el que por ahí puede llegar a tener el billete y, claro. Y hoy por hoy, o sea, el que tiene el billete maneja. Lamentablemente. Sí. Es así, digamos, sí. ¿No? Mami, qué cosa decirte sobre cuestión tan difícil. No sé bien cómo empezar. La vida tiene caminos que son tan controvertidos, pero que habrá que vivirlos según se nos da. Vaya por la novedad. Mami, según se nos da. No hay excepciones en esto, pero a pesar de saberlo, suelo querer cuestionar. Porque he aprendido viviendo que el que se tranza por dentro pierde lo bueno y lo bello de la honestidad. Vaya por la novedad. Mami, está pura verdad. Y si estamos hablando con esta certeza de lo que nos quitan, vamos a hacer que las sombras nos sigan creciendo con tanta injusticia. Siempre es preciso el coraje de andar sin tapujos, creyendo en la vida. Que tanto nos cuesta su gloria bendita. Que explicar, vaya con la novedad. Sé que al dolor no se escapa, que hay que contar con qué pasa sin que se pueda cambiar. Pero es hermoso estar vivos, mami, el amor no ha perdido. Pese a que existe el olvido, el amor siempre está. Vaya por la novedad, mami, el amor siempre está. Como verás, me repito, no tengo cómo impedirlo. Mami, tendrás que escuchar. Siempre habrá quienes esperen que la alegría les llegue como una flor inocente que siempre se da. Vaya por la novedad. Mami, es la pura verdad. Mami, si estamos. tristeza de lo que nos quitan. Vamos a hacer que las sombras nos sigan creciendo con tanta injusticia. Siempre es preciso el coraje de andar sin tapujos, creyendo en la vida. Que tanto no cuesta su gloria bendita. Mami, no hay más que explicar. Vaya por la noche. Desde la red de acompañamiento Ariel Gallardo les contamos que pueden encontrarse con el libro de Frida Motoko, Álbum de Fotos, Álbum de fotos o Historia Clínica. En este libro Frida relata todas las peripecias, operaciones, angustias y desafíos por lo que sus cuerpos y espíritus fueron puestos a prueba después del accidente de Ariel. Para mí fue un aprendizaje intenso, desde los 20 hasta los 27 que fue el accidente. Como que aprendí a bajonearme bastante en mis planificaciones, en mis intenciones y tratar de escuchar un poco lo que el ambiente me decía que yo necesitaba también. Y bueno, de esa forma yo me armé como de herramientas que en ese momento me di cuenta que podía recibir la misma sabiduría. Y son contados a corazón abierto, pura franqueza y valentía, con la sabiduría que poseen quienes han atravesado encrucijadas tan fuertes como lo es la constante lucha entre la vida y la muerte. Es una memoria personal y colectiva, una lectura que conmueve, una lectura que invita a la reflexión e inunda de esa energía comunitaria, de esa gesta de amor, porque nadie se salva solo, nadie se salva sola. Este libro es parte de la red de acompañamiento a la vida de nuestro compa Ariel Gallardo. Si querés un libro, podés acercarte a FM Alas o también comunicarte al 2944 70 7806. Te das cuenta de que tiene un montón de amor y de todo lo milagro de vida que ahí sucede, de la cantidad de ayuda que hay, y esa presencia está ahí muy poderosamente, entonces también como que la reconoces. Y esta cuestión de la discapacidad, yo no sé, porque hasta los más progres llaman discapacidad. Y nosotros en una época, a través de la radio, hablábamos de capacidades diferentes. Porque si bien vos no podés caminar de hace más de 20 años, seguís contando y seguís entregando tu saber y tu sabiduría. Esa es una capacidad diferente. Que más, claro, por ahí se interpreta, se expresa mal, digamos, ¿no? Discapacidad a mí me suena... Claro, no, es medio ofensivo porque... Claro. Claro, por ahí vos algunas cosas no podés hacer, claro. Pero a veces pasa en muchos casos que desarrollan otras cosas, claro, desarrollan otro potencial, porque el cuerpo necesita, claro, desarrollarse, desenvolverse, claro. Y por algún lado, por algún lado hace eclosión todo eso, claro, que se gesta adentro, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, sí, uno sigue. Sigue de alguna u otra manera, y ante esto uno se pone alerta, atento, digamos, ¿no? Claro. Con todo esto, con la insensibilidad del innombrable, no sé, claro, por decir, no encontrarle, único, encontrarle, ¿verdad? no, porque no sé, o sea, hay muchísimas cosas que no son consideradas, o sea. Hay situaciones graves en el caso de personas epilépticas que sí, no las consideran como que son que tienen problemas, que necesitan atención del Estado, totalmente, sin ninguna duda. Claro, para eso está el Estado, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que Deberíamos reeducarnos todos como sociedad. Sí, sí. A ver cómo nombramos. Claro, a todo esto que le decimos Estado, digamos, ¿no? Porque vos fíjate que nosotros cumplimos con todo lo que el Estado dice normalmente, en lo posible, pero el Estado no responde, digamos. En este caso nada. No responde, al contrario, estruja, exprime. ¿Y vos cómo estás con tu situación del PAMI y toda esta cuestión? Por ahí la lucha es con el tema de la calidad de los insumos. Ajá. Porque los insumos por ahí llegan, pero cambian las marcas y donde cambia la marca cambia la calidad. La calidad. Yo creo que calculo que debe, no sé si cambiará el precio, porque a veces a veces el precio es el mismo pero la calidad es claro, peor. O por ahí le ponen o por ahí puede ser más el precio, no sabemos. Claro. ¿Viste? Y te están mandando algo peor. Claro. Porque ya no se puede pensar bien cómo está la cosa, ¿viste? Claro. ¿Viste? Y a vos te están llegando insumos de otra calidad. Me han llegado insumos, bueno, uno los devuelve, se hace nota de presentación, con la posibilidad de que sí te den lo que vos necesitas. Claro, porque... Sí, no es huevada. No, pero... es joda, parece, ¿viste? Sí, porque esto ya pasó. Sí, esto de cambiarle las marcas ya pasó y pensé que ya. Y muchos creo que pensamos que se iba a dejar de lado la cuestión del PAMI con la cuestión política, digamos, ¿no? Estos vienen a barrer con todo, digamos, no a ayudar a las personas o a la gente. Otro punto, ahora que decís a barrer con todo, están disolviendo el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y si no lo disolvieron claro, o sea, como que no va a haber un mango a nivel nación. Claro. ¿Pretenden que lo haga el agua escondida o que tengan los bomberos? La gente del plan. Y capaz que para que aparezca el helicóptero haciendo ruido en el verano haciendo todo ese circo que andaban como no sé dos o tres helicópteros porque se cruzaban dicen en un momento viste bueno se viene si viene haciendo presencia en el estado rionegrino señor hace años que bueno el intendente era contador de ellos, ¿no? Era y bueno la que estaba a cargo de Lampral en su momento era también empleada en su tiempo, esto estoy hablando unos varios años atrás, así que bueno, y después bueno con que esta nueva no, que quieren hacer una revisión de, volviendo a la discapacidad, ¿no? Con el tema de las pensiones que hay que presentar un montón de cuestiones para claro, ver si le corresponde pero decía viste, no sabés qué decir, digamos, ¿no? Porque esa gente cuántas veces fue para pelearla. Yo con esta que yo, viste que yo te contaba que tenía una no contributiva por el accidente. Sí. Después cuando surgió la posibilidad de hacer el cambio, que obtener los beneficios del viejo, tuve que empezar con papeleo, trámite. Un año y medio estuve. Un año y medio de papel. Iba y, no, mirá, me decían, tenés que presentar esto y esto. Llegué a presentar notas, a ir a hablar con un musillo. Claro, con el juez. Con el juez, ese punto, con los médicos, presentando, ¿viste? Vinieron de Neuquén como dos veces a evaluarme. No alcanzaba con lo que decían los médicos. No alcanzaba con lo que... Me mandaron a dos de Neuquén y le digo, pero vos, o si no... no sabes nada de mi situación y usted no sabe nada de mi situación, como que va a ser el responsable. Bueno, pero un año y medio estuviste hasta conseguir un año y medio hasta que en un momento ya cuando iba por el año me dice la chica, dice, bueno, vos quédate tranqui que esto si sale, o sea, va a venir con reintegros y todo eso. Mientras tanto vos seguís cobrando la no contributiva y pero un año y medio, o sea, alguien... Y ahora están pidiendo de vuelta otra vez la revisión. Y ahora están pidiendo otra vez, digamos, ¿no? Claro. Pero para las no contributivas, digamos. A mí no me ha llegado ninguna notificación de nada. Pero hay un montón de... Hay un montón de gente que... O sea, discapacidad, con capacidades distintas, hay muchísima gente. Claro, claro. No solo el que está en silla padece una discapacidad, digamos, ¿no? porque hay muchísimas formas de... Sí, claro. Bueno. Así que, bueno, en ese trámite... Por ahí estamos, digamos. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho unas espuelas o quito algún mancarrón, lo prende, me lo enchaneca y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secretos, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe, el Estado la perdió, y el preso sale a la calle, y se acabó la función. Si esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Qué locura lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Y es difícil de entender porque sigue... ¿Hasta cuándo? Sigue habiendo aguante. Yo digo, ¿cómo? Sigue habiendo aguante, ¿viste? Sí. De cualquier manera, del otro lado también hay ciertos aguantes, pero todavía no logramos que... Claro, que se hagan claro. Hoy, por ejemplo, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, a ver qué pasa hoy en los jubilados. A ver... Y ahora parece que van a habilitar a las fuerzas de seguridad a hacer investigación sin necesidad que se sepa, secreta, digamos. Claro. Algo por el estilo. Sin necesidad que se sepa quiénes bueno, son. Bueno, estas son todas las cosas que hacen. Que yo creo que la mayoría de nosotros, si no nos compenetramos en el tema, no sabemos de qué nos están hablando. Nosotros nos quedamos con que vamos a votar y después esperar 4 años. Y a veces, digamos que... deberíamos como ciudadanos, digamos, organizarnos de otra manera, digamos, ¿no? Empezar a concientizar, porque si no se arma una conciencia de base, de abajo, nos van a seguir mintiendo, digamos, ¿no? Y la gente va a seguir creyendo, eso es lo... Ese es el tema. Ese es el tema, digamos. Es todo. Y con eso ellos se creen que son los reyes. Claro, es todo preocupante, digamos, ¿no? Porque hay muchísima, lo otro día hablábamos, hay muchísima gente que les cree cuando hablan, ¿viste? Sí, sí. Uno ya, bueno, sí. Se ha quemado tantas veces con. Si es que salen matando porque tienen miedo a lo que está pasando. Y es más grave el delito si por escrito lo dejan claro. Tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando. Si es que salen a golpe porque están cuidando que los señores sigan siendo traidores con desparpajo y sin resquemores. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando. Resucitando, resucitando. somos los insurrectos, los renegados, que batimos cualquiera buscando gresca contra esos santos. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando. Si les cabe el discurso también repiten que somos brutos y que es muy desprolijo llevarnos de hijos al primer mundo. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando. Quien no crea que es cierto, que venga afuera y se quede un rato, ya verá como el viento pega la vuelta y los tira al mazo. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando. Corazón de la gente, corazón solidario, corazón solidario, corazón, corazón insurgente resucitando, resucitando. Pero no tienen prisa los tambores cercanos, corazón de la gente resucitando, resucitando. Che, Ari, el otro día cuando no salió la grabación esta, que hoy sí la estamos haciendo, vos me decías que están queriendo hacer en Chubut, ahí en el Curru, un refugio. Ah, algo que... Y otro en el... Apareció así, apareció algún funcionario de pueblo. Ajá. Hablando de la idea que tiene Chubut. Sí. De encarar dos refugios de montaña, el, sí. Uno en el Curru y el uno otro en el Curru Mahuida y otro en el Morrudo. Ajá. Bueno, se presentó, no me acuerdo el nombre del funcionario. Ajá. Ahora, pero bueno, tirando esa idea. Ajá. Como también viendo que también da miedo eso, porque como ven de Chubut a Bolsón con el tema Amprale. Sí. Que ellos se están preocupando en hacer refugios porque dice, acá estamos cerquita acá y como Chubut, como no, provincia, vale, no tenemos, agarremos algo, agarremos una moneda de algún lado de la montaña. Si todo el mundo quiere recaudar, este es impresionante, como acá también quieren recaudar, por sí, eso claro. Salió lo del fuego, lo de, claro, todo esto. Claro. Así que bueno, no sé, irán a llamar a licitación para el Curru Mahuida, calculo. Ajá. ¿Hay un refugio chiquito? ¿Hay algo así? Habían hecho... hablaba ahí de cerca detrás del gimnasio, ahí medio escondidito. Sí. Que era para usar los fondos que habían venido en un momento, parece ser. Ah. Porque habían venido fondos. Sí. Para el Curru Mahuida y para hacer algo en el Morrudo. Ah. En el Morrudo, bueno, está la comunidad. Ajá. Y... que ahí también paré la oreja, iban a llegar a un acuerdo con la comunidad, digamos. Ajá, ajá. Eso fue lo que... Tienen que conversar con la comunidad. Tienen que conversar con la comunidad, digamos, ¿no? No es que se me ocurre hacer, tengo la plata, vamos, claro, a ver. Claro, hago, no. Claro, ahí el privado que presente para Morrudo tendrá que hacer algún acuerdo con la comunidad. Con la comunidad. Ajá. Que es lo que normalmente a veces se estila hacer. Claro, ahí está la comunidad Motoc. La comunidad Motoc. Claro. La comunidad Motoc, que bueno, ahora hay bastante jóvenes y no tan jóvenes. Está bueno. Por ahí, sí. Gente, muchachones de la edad. Claro. Yo me digo muchachones y ya soy medio viejo, digamos, ¿no? ¿No? Pero bueno, pero medio de la edad, digamos, claro, ¿no? Che, Ari, ¿y cuando y no sería conveniente que se le dé la concesión a la comunidad si es que la comunidad quisiera, no? Es que el manejo lo tendría que hacer la comunidad, creería yo. Claro. Pues tiene que pasar por todo el territorio. Claro, tiene que pasar por el territorio desde abajo hasta arriba, porque claro, el municipio también saben cómo es el tema de la tierra claro, con los Cárdenas, digamos, claro, ¿no? Claro. Con ese lugar en particular, digamos, claro, ¿no? Ojalá. ¿Cómo es el Morrudo? Uy, el Morrudo es impresionante, o sea, tiene una belleza. Y aparte debe ser una de los de las montañas que vemos que accedemos rápido. Ajá. Que más neva. Ah. Neva mucho, cae mucha nieve, no sé si es porque está rodeada, viste, porque sí, de un lado recibe la tormenta de los tres motocos. Claro. que se embocan ahí en el Morrudo, y después del lado del paso a Chile por Los Hitos también recibe todo lo que viene allá del todo Pacífico, lo que viene del Pacífico, claro, que termina entrando por el Cañón del Pueblo, claro. Que a veces muchos en el paraje Entre Ríos, sí, llueve, pero es porque entra por los motocos, ¿viste? Claro, claro. Bueno, esa cuando es nieve se acumula arriba, se acumula arriba, neva mucho. Ahora se lo ve un poquito más blanco que otro. Sí, lamentablemente, sí, ¿no? Sí. No, y arriba, bueno, tiene. Es muy lindo, arriba el mallín es muy grande. Hay muchos mallines, hay trebolares arriba porque calculo que el que más le puso en un momento fue Alfredo, que fue el hijo de Motoco. Claro. Sembró mucha pastura, claro. Tiró trébol arriba, así, claro, que vos arriba encontrás. Por ahí vas por los Lengales y de pronto te encontrás con un trebolar. Dormí la siesta ahí, ¿viste? Mirándola. Y es una de las montañas que podés ver muchísimas cumbres desde ahí. ¿Viste? Porque estás en el Morrudo, ves para la Aguja, para el lado de Chile, ves la Roca, ves la Alicia, ves el Lindo, ves el Piltri, el Tres Picos, para los Paredones del Turbio, o está en un lugar así que tiene es clave, como lugar, es impresionante. Es impresionante. Yo la verdad que me quedé con ganas, digamos, ¿no? Capaz de estar un tiempo ahí, porque yo soy medio de picotear, digamos, ¿no? Querías ir para arriba ahí. En realidad, había tenido muchos ofrecimientos de Fernando. Claro. De don Fernando, que era Yo tenía muy buena relación con la comunidad, con la afinada, claro, Liliana, con su compañero Rolly. Claro. Y había una muy linda relación, y ellos en un momento querían, ¿viste? Que nos dejemos de joder, decía. Déjense joder allá adentro, que es lejos, es feo. Dice, véngase acá, dice, está acá cerquita, ¿viste? Sí, y digo, bueno, pero, o sea, yo hasta un momento, o sea, tirarle una onda, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque yo sabiendo que todo lo que se venía, claro, lo que se les venía, que yo les decía, sí. hagan presencia arriba, aunque sea, lo que sea, pero hagan presencia. Bueno, se logró en un momento hacer presencia. Ajá. Y bueno, está lo que está ahora, está. Que hay mucha gente que después de eso empezó a ir. Claro. Funcionó como algunos años, como 3-4 años funcionó con gente estable arriba, digamos, claro, ¿no? Claro. Después, bueno, el flaco que estaba, le surgieron otras cosas, claro, y dejó de subir. Hay un refugio arriba, hay una casita, algo. Y había el puestito que había armado don Alfredo, claro, que lo mejoraron. Claro. Lo mejoraron y es ahí donde la gente va y, claro, y pasa, sí, sí, pasa la noche, digamos, ¿no? Claro. Últimamente me he enterado que es bastante visitado, digamos, ¿no? Mira. Y yo no sé si es donde no hay refugieros, porque claro, también se busca, veo que no. Porque todos cobran, pero sí, bueno, sí, a veces no es necesario, o sea, siempre se llega a un arreglo, una tranza, digamos, no es todo moneda. Claro. O sea, al menos esa era mi visión, digamos, ¿no? La gente que está y que anda por la montaña es así como vos. Pero es gente que, aparte, todo va y viene, digamos, ¿no? Yo me he llevado sorpresas re gratas con gente que por ahí dicen, te vienen, te son sinceros, te dicen, che, mirá, andamos con poca moneda. Sí. Todo bien, tranqui, otra vez será, ¿viste? El lugar está, ustedes van a volver. Y a veces te sorprenden, porque te vuelven, claro, de pronto te llegan, o ahora, por ejemplo, que cada tanto se organiza algo y te decís de dónde viene ayuda, ¿viste? Sí, sí. Y por ahí quizás son esos gestos que uno tuvo en algún momento, porque yo a veces también digo, ¿cómo? ¿De dónde viene? Y por ahí, lugar? Bueno, esa forma de ser que tiene uno, digamos, vamos a ¿no? decir que para justamente hay un montón de gente, hay grupos de un montón de lugares del mundo, vamos a decirlo, que cada tanto hacen un aporte para que el cumpa pueda seguir. Sí, sí, la verdad que hay de hasta el otro lado del charco, hay gente que cada tanto tira una onda, claro, se acuerda de esos momentos. Y el otro día me contabas además de que por ahí te traen unos quesos y bueno, sí, vienen cosas a veces, ¿viste? Ese tipo de cosas que te gusta. Y claro, o que puedo. Claro. Ahora mira, me trajeron que era un pan casero y acá no. No, ese pan casero me lo hizo Ayla, pero. Ah, mira qué lindo. Allí me vinieron con una ¿qué? El vecino está vendiendo, ¿cómo que se llama? Encurtido, todo lo que es para picada, sí. Picle, cebollita, pepino, aceitunas rellenas, aceituna negra, y yo miré las aceitunas, le digo, venga la aceituna, porque los pepinitos, y estaba sí. Justo con mi nieta, lo que, que también la nieta tiene debilidad por los pepinos, se los come así... de sí, verdura, sí, ¿viste? Sí, sí, ve que vienen y viene para que yo se lo pele y se lo corte y come pepino como si fuera galletita. Y también las aceitunas, ¿viste? Le da la, y a vos también te gusta. Y no, la aceituna me gusta, sí, pero no tanto como a ella, claro. Porque ella a veces ve el paquete de aceituna en la heladera y se lo baja, ¿eh? Se lo baja, le gustan esas cosas. ¿Y ayer te trajeron? Y ayer me trajeron un frasco y... bueno, también un vecino, amigo. Esas cosas y son impagables. Claro, son impagables. Va y viene la vida. La vida va y viene, digamos, ¿no? Bueno, da sorpresa, bueno. Digamos, ¿no? Y buena sorpresa, o sea, eso es lo bueno que tiene por ahí la montaña, digamos, ¿no? Sí, sí. Más allá que uno a veces se enoja la montaña, sí, con claro. Ciertas situaciones, sí, sí, sí. Con ciertas personas que uno las reta, como a veces alguno que se pierde, ¿vio? Sí, me contaste. Pero bueno, por ahí creo que debe haber sido uno de los pocos exabrutos que tuve arriba, digamos, ¿no? Creo que no tuve, pero bueno, ese era era complicado, era complejo porque... Sí, ahora el exabruto lo tiene la pacha, lo tiene la naturaleza, ¿vio? Que no está haciendo cosas que no queremos creer, pero que son. Sí, sí. ¿Eh? Y ahora se viene agosto, primero de agosto, parece que hay unos vecinos por acá que están haciendo caña con ruda también, ¿no? Caña con ruda. Hay que pegarle. Claro, sí, el otro día. Encima, claro, dice con la ruda cosechada en creciente. Claro, claro. Claro, está con todo el power. Claro, porque ahora estamos en creciente. ¿Qué? Yo no sé si no hizo la luna o anda cerquita. No, anda, está cerquita todavía. Está cerquita por ahí. Hoy a la mañana fue que me levanté temprano y lo entré a mirar y le falta un poquito. Le falta un poquito, bueno, está entonces todo su... Está listo. Está todo arriba, digamos, ¿no? Sí. Todo está arriba, la savia ahora, sí. Las aromáticas están... Sí, la nieta me trae cada tanto que sale a pasear afuera, me trae hierbas, yuyos que yo tomo. Ah, bien. Y tiene una intensidad, ¿viste? Sí, me trajo unos romeros y una salvia... Hermoso. Con poquitas hojitas nomás, sí, viste, sí. Queda, pero... Power. Bueno, compadre, esperemos haber grabado y esperemos, que salga bonito. Ya empezamos la segunda parte del año con... Esperemos, la sí, de refugio. Que haya salido, sí. Ah, sí, me parece que está vuelta, sí. Está colorado acá. Está, bueno, está cansado. Vamos a darle un descanso. Y bueno, los saludos como es costumbre a los por los medios por donde salimos, ¿no? Ajá. Que por ahí hay algunas que, bueno, salen o salen, sí. Por ahí, depende de la mañana, me parece, sí, Dios. Sí, pero igual, saludos y bueno, un abrazo a todos, a la gente de Alas, de Fogón, de La Continua, uh-huh. Y a los que escuchan, digamos, ¿no? Listo. A los que aguantan todavía. Bueno, no, abrazo si a todos. Ansioso, me dijeron. Abrazo a todos y bueno, seguiremos... Renegando y contando, porque hasta que dure el innombrable hay temas para tratar todo el tiempo. Son varios. Porque es que de ahí sale toda una rama, digamos, ¿no? Las redes, digamos, ¿no? Quedó bárbaro. Bueno, compadre. Que acá en la provincia hay varios, digamos, ¿no? Sí. Esos, los que votan, sí. Que vienen a mostrar sus caras lindas acá, digamos. Esperemos, a ver... ¿Qué dice el pueblo cuando vengan? Porque en algún momento van a venir esos que votaron, digamos, sí, ¿no? Para que no nos aumenten 20 pesos a nosotros, digamos, ¿no? Es verdad. Porque es... eran por 20 pesos. Era por 20. Por 20, 20, sí. Algo así, no sé. Nada, es una caja de fósforo. Que, sí, sí, sí, que se va a fundir el país y nos aumentan una caja de fósforo. Bueno, estamos mal si es así, ¿no? No se enoje. No, que hay que tomar el doble trabajo enojarse, porque después claro, hay que abuenarse, ¿vio? Desenojarse. Claro, hay que desenojarse, y, ¿para qué me enojé, digamos, no? Chao. hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruto es que llega, pasa sin madurar. Si tiene, tira o quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llora y ría, será la fantasía que Dios creó. Bueno, hasta aquí el Charlas de Refugios de hoy. Agradeciendo a FM Alas, a La Continua y a Radio Fogón en el Hoyo y a todos los que están en la sintonía. Los temas musicales que escuchamos en este programa fueron, en principio, Nelson Ábalos, La Helada, Víctor Heredia y León Gieco, Sobreviviendo, Teresa Parodi, Vaya por la Novedad, Don Alfredo Ábalos, La Ley Estela de Araña, Teresa Parodi nuevamente y Resucitando. Y en el final, un fragmento de La Pucha con el Hombre, interpretado por su autor, Alfredo Ábalos. Acompaña Charlas de Refugios, Fundación Cooperar, este año con una propuesta de talleres impresionante. Más información, Instagram, Fundación Cooperar. Informes e inscripción, teléfonos 2944-412807 o al fijo 4492-807. Y si no, acercate, paganos 625 El Bolsón. Gracias por acompañar Charlas de Refugios. Es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó.